caminamos por montes y collados, llevando el evangelio que Cristo nos dejó. Vamos diciéndole a las almas que Cristo sana y salva, que se arrepienta ya. Cristo te quiere salvar, Cristo te quiere sanar. Si te arrepientes, si verás este mundo tan lleno de maldad, vamos por montes y collados, llevando el evangelio que Cristo nos dejó. Vamos diciéndole a las almas que Cristo sana y salva, que se arrepientes ya.